Vive la Feria de Dos Hermanas 2016 del 28 de abril al 1 de mayo. Una feria abierta, elegante y acogedora. Disfruta de los mejores artistas y la mejor música en las casetas del Real. Paseo de caballos, enganches, atracciones. Ven a una de las mejores ferias de Andalucía declarada de interés turístico nacional. Es una invitación del Ayuntamiento de Dos Hermanas.